Santos. Hernán, ¿estás por ahí? Acá estamos. Acá estamos y te digo que ya está Patricia Vázquez desde Pionero José Artigas, pronta para conversar con nosotros. Patricia, buen día. Hola, buen día compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal? Feliz año, porque creo que no hablamos sí, no todavía. No nos vemos. Desde las ferias del año pasado, de fin de año, ¿no? Creo que no nos vimos, no. Bueno, pero bueno, todo bien. Bueno, arrancando con todo el año y lo estamos escuchando en la promo, en las tandas de la radio, la guardería de Pionero José Artigas está nuevamente abierta para la inscripción de los niños. Bueno, sí, Hernán, arrancamos este año, ahora reabrimos nuestras puertas el 1 de febrero. Venimos trabajando hace ya unos meses en un trabajo con las compañeras, un duro trabajo de cambios de modalidades también, porque bueno, no está de más también decirlo, que nos ha tocado vivir, no ajeno al resto de la población, un año muy duro, con el tema de la pandemia y de las nuevas metodologías de trabajo de funcionamiento en los centros educativos, y también a nivel social la dura crisis que está pasando toda la población y las familias incluidas específicamente en el trabajo nuestro, ¿verdad? Claro, eso afectó por al lado, imagino, muchos padres que han quedado sin trabajo, en seguro de paro, el tema de enviar a la guardería a sus hijos. Por supuesto, fue un cambio de estructuras familiares también, porque bueno, fue todo el tema de la gente trabajando de las casas, la que conservó su trabajo, algunas, otras viendo la forma de subsistir, bueno, y eso obviamente que nos golpeó duramente en todo el tema del trabajo nuestro, ¿verdad? Claro. Pero bueno, fuimos después de las reaperturas del año pasado, se volvieron a sumar los niños, un poco el miedo que existía en la población con esta nueva situación sanitaria, pero bueno, a partir de eso fuimos reconstruyendo y durante toda la pandemia los vínculos con las familias y bueno, logramos terminar un año con muchas dificultades, pero bueno, bien. Y ahora, bueno, comenzando este año, ya desde diciembre, trabajando para que la reapertura y bueno, estas nuevas inscripciones, las reinscripciones de febrero, que aún las estamos haciendo, bajo todo el protocolo también sanitario, porque eso se mantiene, ¿verdad? Claro. Y bueno, y atendiendo a los niños en edad preescolar, como siempre, desde ahora sumamos una salita nueva de maternal a partir de los 6 meses. A partir de marzo, abril va a comenzar a funcionar. Y nosotros lo que ahora estamos. ¿Y después hasta qué edad es, Patricia? Nosotros trabajamos en la currícula, es de uno, ahora sería de sí. 6 meses a 3 años. Y abrimos, en el caso de que hubiera, abrimos un grupo de 4, en el caso de, esto va a depender siempre de los cupos que tengamos, ¿verdad? Claro. Se formarían los grupos, un grupito de 4, familístico, y bueno, en otros momentos hubiésemos tenido ya la estructura más, conformada, pero bueno, ahora se va adaptando de acuerdo se va adaptando a la situación, a los niños que haya. A la situación que se nos va presentando. Claro, en una realidad donde, bueno, los padres. Está pasando más allá eso a todo nivel. Papás que habían apuntado niños en escuelas públicas, bueno, y ahora están retornando porque también la seguridad de que las clases no sean todos los días o la cantidad de horas que no sean suficientes para el grupo familiar que precisa más horas dejar los niños en los centros educativos, no se sabe, hay una incertidumbre generalizada que nos permite, tenemos que movernos en este marco y bueno, siempre nosotros dando la seguridad de que bueno, de que Pioneros puede cubrir ciertas necesidades de las familias, ¿verdad?, en estos momentos. Sin duda, eso te iba a decir porque, bueno, los padres necesitan seguir trabajando y los niños en esas edades no pueden quedar solos. Sí. Y la guardería de pioneros es una buena opción con muchos años de experiencia y con un equipo de trabajo. ¿Con qué características? ¿Cómo encaran el trabajo con los niños ustedes, Patricia? En cuanto siempre nuestro trabajo en cuanto a la propuesta educativa, digo, siempre nuestras reuniones de funcionamiento, siempre tratamos, obviamente, de mejorar y ir dando respuestas a las necesidades que se van planteando. Pero bueno, siempre lo que ofrecemos, Pioneros ofrece, es un espacio de cuidado y educación, buscando el bienestar y desarrollo integral de los niños y de las niñas, ¿verdad? Trabajamos en grupos reducidos, con un ambiente familiar, fortaleciendo y extendiendo las pautas de crianza de sus hogares, ¿verdad? Un vínculo estrecho con las familias, que en estos momentos, sobre todo este último tiempo, nos dimos cuenta la importancia que tiene el apoyo familiar, donde el niño queda tantas horas, ¿verdad? Y con toda la problemática de cada hogar. Claro. Y bueno, y en cuanto metodología de aprendizaje, utilizamos el juego, mediante juegos, está basada nuestra metodología de aprendizaje en los niños, ¿verdad? Claro, que es la actividad por excelencia para los gurises en esa edad. Exactamente, pero bueno, en esa forma elaboramos nuestro plan de ¿qué capacidad de niños, Patricia, pueden tener? Nosotros actualmente estamos trabajando, siempre trabajamos con grupos reducidos. Uh-huh. Somos un centro educativo que caracterizó siempre por eso, por no tener superpoblación en cada grupo. Y bueno, y este año, debido a los protocolos sanitarios, también claro, la tenemos, ¿no? Con más razón, porque bueno, tuvimos que bajar un poquito el horario. Trabajamos de 9 de la mañana a 5, pero el niño puede permanecer hasta 8 horas en el centro. Esa es la habilitación total. Antes teníamos un poquito más extendido, trabajábamos 10. Y bueno, dentro de esos horarios, todo el tema curricular también los niños tienen en los dos turnos, o en el caso de ser turno extendido, por supuesto que las diversas actividades del día. Claro, hacen almuerzan ahí. Otra cosa que Pioneros tuvo que cambiar en su forma de funcionar, el almuerzo, las meriendas, antes se las incluía Pioneros, ofrecía ese servicio. Ahora, si bien los niños comen, pero tienen que traer la alimentación. Ajá. Por todo, no pudimos mantener eso por el tema, de público conocimiento, que cuando surgió todo claro, tema de protocolo, como medidas sanitarias, digamos, no pudimos continuar con ese método. Claro. Pero bueno, Hernán, nosotros lo que estamos ahora ofreciendo, nosotros tenemos podemos dar los teléfonos, ofrecer, sí, claro, entrevistas, todas las vías de contacto, todo aquel que quiera conocer, podemos dar propuestas. Hay diferentes familias, nos han presentado diferentes propuestas. Hay niños que pueden venir menos horas, otros más. Digo, hay niños que han, incluso los padres como taller, hay niños como en las escuelas públicas, estoy hablando siempre a nivel preescolar, no tienen pocas horas de concurrencia. El otro medio horario lo pueden también transcurrir en Pioneros, ya nos han planteado ese tema, que también es importante que se sepa, porque le solucionaría también a muchas familias el tema de poder extender los horarios de trabajo, ¿verdad?, para ellos, claro, para las familias. Y bueno, nosotros también estamos trabajando en eso y bueno, y agendando, más allá de todo el que quiera conocernos, más allá que estamos de lunes a viernes de 8 a 9 a 5 de la tarde, pueden llamar a Pioneros para entrevistar, para conocer el lugar. con algunas medidas sanitarias también en el ingreso, pero bueno, claro, podemos conversar mejor y sacar todas las dudas que puedan presentarse o podemos, nosotros también atendemos, más allá de la parte curricular, como te expliqué, de 6 a 3 años, y sí, si se formaría 4 y 5 también, modalidades, si van a concurren a otras escuelas y pueden hacer el horario cortado, digamos. Cortado, nosotros también tenemos actividades especiales para niños que concurren. ¿A qué teléfono entonces llamarlos, Patricia? Nosotros, pueden llamarnos a Pioneros, que es el 2900-8159, y sí, puede ser el particular, que es el mío, es el 094-092-418. Solo igual mandarme un mensaje, sí, yo me comunico con las familias que quieran interesarse por o hacer alguna consulta, no habría problema. Bien, y hay que decirlo que esto está pensado en una guardería para trabajadores en cuanto al costo, ¿no? Que no, teniendo en cuenta que les arranca la cabeza en otros lados. De reducir al máximo, obviamente que tenemos no quedamos afuera de la crisis del claro, país, pero obviamente que no tenemos los costos elevados como está planteado en otros colegios, otras guarderías. Tratamos siempre de bajar los costos al mínimo para que sea una solución también para las familias. Bueno, y que entre todos los que están buscando dónde tener sus hijos rodeados del mayor amor y de muchos años de experiencia, tengan presente a Pioneros, se contacten en estos números que Patricia daba para que Pioneros pueda seguir con ese objetivo, con tantos años de trabajo, Pionero José Artigas. Patricia, no sé si quieres decir algo más. De repente volvemos, en el caso de los números, volvemos a repetir y decir también dónde estamos ubicados para los que ya saben y los que no saben. Sí. Estamos en la calle Convención, 1165, entre Canelones y Maldonado, y entre de 8 a 17 horas, de lunes a viernes, nos pueden encontrar personalmente, y si no, llamar a los números al 094-092-418, con un mensaje ya le podemos dar la respuesta, y si no, a Pioneros, el número de línea es el 2900-8159. Muy bien, a poblar de niños Pioneros, entonces, a que pasemos por la vereda y sentamos, como siempre, sus risas. Un abrazo y lo vamos a ir recordando en estos días. Gracias, Hernán, nos estamos viendo. Saludos a todo el equipo, chao.